porque nunca en los amores conseguí correspondencia. Entramos en la segunda hora de Anexados, 2 minutos pasaditas de las 10 de la mañana, y como veníamos hablando, hoy vamos a tener varias notas, y una de esas informaciones importantes que vamos a estar dando tiene que ver con el Hospital Urrutia en esta semana de la lactancia, donde va a haber una serie de actividades, un tema realmente más que importante para abordar. Y ya la tenemos del otro lado de la línea, a María Fernanda Martínez. Ella es estimuladora temprana y asesora de lactancia justamente en el Hospital de Urrutia, a quien le agradecemos gentilmente y le damos la bienvenida al aire de Anexados. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, acá viendo la grilla, ¿no?, de actividades, mañana va a haber una actividad importante en el hospital, pero antes de entrar a eso puntualmente, bueno, queremos conocer obviamente de tu boca, que sos especialista en esto, cuál es la importancia de empezar a visibilizar la lactancia, ¿no? Bueno, primero que nada, que saber que todos los años, en esta fecha, el 1 al 7, se celebra a nivel mundial la Semana de la Lactancia, donde es una oportunidad para visibilizar y que tomemos conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene para nuestros niños y niñas la alimentación a través de la leche materna. Uh-huh. Este año, puntualmente, el lema que nos lleva, que nos convoca, es poder disminuir la brecha. ¿Qué significa esto? Que podamos mostrar esa necesidad, mejorar el apoyo de la lactancia y poder reducir las desigualdades que hay en nuestra sociedad. O sea, poder llegar a todas esas familias que por diferentes motivos no pueden dar la teta, digamos, ¿no? Uh-huh. Por falta de información, por falta de acceso a un centro de salud, por falta de que no tienen realmente las herramientas. Y ahí es donde estamos, donde venimos a cumplir un rol nosotros importantes. Uh-huh. Donde por eso mañana hacemos esta intervención en el hall del hospital, para que las familias se puedan acercar, sacarse las dudas, recibir toda la información que necesitan para que la lactancia sea exitosa. Y a veces solamente la lactancia la ponemos solamente el foco en la madre, ¿no?, en la persona que amamanta ese bebé, y no, es algo que tiene que estar acompañado por toda la familia, por toda la sociedad, y todos los actores somos fundamentales en esta cadena para que esto se dé, porque los beneficios que tienen es impresionante. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que brindar es ese acceso en la igualdad de oportunidades en la práctica, ¿no? Y que las familias puedan saber en todo lo que es el corredor de Sierras Chicas que nosotros contamos en el hospital con un espacio, con un consultorio que acompaña a las familias en todo lo que tenga que ver con la lactancia, desde el principio hasta el destete. Todo lo que tenga que ver con crianza, con cuidados del bebé, estamos ahí para poder brindar ese espacio a la familia de acompañamiento, que lo puedan aprovechar. Por eso invitamos a que se puedan acercar, que siempre consulten con sus pediatras, que puedan consultar, que no se queden con la duda de lo que me dijo mi vecino, lo que me dijo, porque alrededor de la lactancia hay muchísimos mitos y creencias populares que por ahí uno lo hace desde tratar de ayudar, pero en realidad dificultamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante eso, tener una buena información y que esa familia se pueda acercar desde el embarazo. Claro. No es necesario preparar el cuerpo para amamantar, no hay que preparar los pechos ni nada, sino que brindar información. Uh-huh. Doctora, cuando... Sí. Bien, aparte que cada caso, digamos, puede ser muy distinto al otro. Incluso hasta una misma persona puede tener una experiencia cuando mamanta una vez que cuando mamanta por segunda vez, digamos. No hablamos de lo mismo. Sí. No es algo repetitivo o acabado, digamos. Exactamente. Y aparte, digamos que dar la teta tiene que ver no solamente con llenar una panza. Ahí hay mucho que se pone, ¿no? Es vínculo, es contacto, es mirada, es ese lugar en el pecho de la mamá, es su útero en el bebé. Claro. Por eso hablamos de la exterogestación. Entonces, ahí el bebé cubre todas sus necesidades de calor, de contacto, de mirada, de cuidado. Entonces, no es solamente llenar la panza, no es que el bebé llora solamente de hambre, no, a veces está necesitando, tiene sueño, va a pedir la teta, tiene miedo, va a pedir la teta, quiere ir de cuerpo, o sea, es un montón de cosas. La teta es vínculo más que nada. Uh-huh. Bien. María, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Eric? ¿Todo bien? Bien. Preguntarte, porque recién hacías alusión justamente a una serie de mitos que rodean este acto. ¿Cuáles son algunos de ellos y cuáles serían como la forma de justamente de desmitificarlo? Bueno, por ejemplo, que la mamá no tiene el pezón formado. Ajá. Si la mamá no tiene pezón formado, ay no, le va a costar un montón dar la teta. Y ahí es el primer mito. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el bebé no se tiene que prender del pezón, el bebé se tiene que prender de toda la areola, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí vienen los problemas. Vos a una mamá le decís eso y ya la bloqueaste. Uh-huh. El pensar de que nace el bebé, yo me lo pongo el pecho y ya está. Ya me lo prendo y... No, es todo un arte. Uh-huh. El aprender a dar la teta, ¿no? Es un aprendizaje tanto del bebé como de la mamá. Y en eso hay que ayudar, hay que enseñar, hay que mostrar cómo se da la teta. Que eso es importante. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad en esas 48 horas que la mamá está en el hospital para mostrarle de qué manera. Uh-huh. Y si me duele, no tiene que haber dolores porque hay una malprendida, entonces hay que consultar. Uh-huh. Con respecto a la alimentación de la mamá, no puede comer tal cosa porque si toma gaseosa se va a llenar de cólicos el bebé. Nada que ver. Uh-huh. Sí hay que saber que el cigarrillo, el alcohol, las drogas y todo eso traspasa y pasa por medio de la leche, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay que tener ciertos cuidados. Pero hay un montón de otros mitos, que si te lavas el pelo, que si le das la teta a tal hora, que después la señal, no, que cada 3 horas, no, eso tenemos que olvidarnos, las 3 horas es a libre demanda. ¿Qué significa libre demanda? Que es el bebé quien decide cuándo tiene hambre. Y hay bebés que se despiertan y hay bebés que despertarlos. Entonces hay como aprender a las señales de hambre, cómo me doy cuenta si mi bebé tiene hambre. Uh-huh. Son un montón de pequeñas cositas que tenemos que tener en cuenta. Y como decían recién, cada diada es única. Por más que la mamá haya tenido 5 más, uh-huh, esa mamá en ese momento de su vida está atravesada emocionalmente o tiene una historia y hay que ver qué hay detrás de esa historia, ¿no? Adelante nuestro hay una persona que tiene toda una historia y hay un bebé que recién acaba de llegar. Y a mí me gusta mucho hablar con la familia del tema de lo que pasa en el puerperio una vez que se va la mamá a la casa, ¿no? Porque cae todo el mundo a visitar a esa mamá y ese bebé, y ese bebé es lo que menos tiene ganas de hacer sociales, uh-huh, tiene ganas de estar en intimidad. Entonces saber cómo acompañar a esa mamá, llevarle algo, comprarle en la verdulería y llevarle, llegar a la casa y prepararle unos ricos mates, no que la mamá te atienda. Uh-huh. O sea, hay un montón de cuestiones, uh-huh, que nosotros como sociedad tenemos que ir cambiando el chip, uh-huh, para saber cómo acompañar. Y el equipo de salud cumple un rol muy importante. Siempre ante la duda consultar con el médico, con la pediatra, con el médico de familia, acercarse a los dispensarios, acercarse al hospital, para eso estamos nosotros. Qué importante es hablar de estos temas, ¿no? Y de esta red de contención familiar también, porque... Exactamente. Bueno, aparte de ser un momento, imagino, muy emotivo familiarmente y muy íntimo también, hay todo un montón de otras cosas que atraviesan al vínculo de la madre con el niño y al entorno familiar que también hacen a la contención, ¿no? De esta personita que está llegando al mundo y de esta mamá que también tiene que atenderlo y conectar. Así que... Muy, muy importante, la verdad, doctora, toda esta información. Invitamos, obviamente, a la jornada que se va a estar realizando mañana, martes 6 de agosto, desde las 10 horas, en el hall central del Hospital Urrutia. ¿Es así? Exactamente. Así que esperamos para que se puedan acercar. Ahí vamos a estar. Y todos los días... Los martes, miércoles y jueves, yo tengo el consultorio, se pueden acercar, buscarme, mi nombre es María Fernanda Martínez, no soy doctora, pero se pueden acercar y bueno, y ahí estamos para acompañar. Perfecto, perfecto. Te agradecemos enormemente este rato acá en Radio Nexo, en Anexados, con esta información tan valiosa y nos sumamos obviamente a la visibilización de la lactancia. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Un beso muy grande para ustedes. Hasta luego. Las palabras de María Fernanda Martínez, ella es estimuladora temprana y asesora en lactancia en el Hospital José Urrutia, en la localidad de Unquillo. Bueno, con esta información más que importante para tener en cuenta y sobre todo para sensibilizarnos, ¿no?, en estas cuestiones, porque lamentablemente caemos en que, bueno, el lugar de la mujer, ¿no? La mujer tal tiene cual que amamantar al chico o a la chica, quien sea. La mujer tiene que estar en la tarea de cuidado. No, no, no, bueno, pero también hay todo un compromiso familiar sobre todo, ¿no?, y social, de los que nos tenemos que también hacer cargo como personas. Yo creo que últimamente es como que vamos tomando más conciencia de eso, de todo lo que rodea el hábito, ¿no? Y pienso, por ejemplo, de la cantidad de tabúes que por ahí van atados a cuestiones así y que se normalizan y claramente hacen como más difícil la situación. Qué sé yo, por ejemplo, pienso en esto de que en los primeros días de vida, como el malón familiar a visitar al niño recién nacido, y que es un momento de adaptación, digamos, y que claramente esas acciones por ahí no contribuyen tanto a hacerla tan fácil, digamos. No, está bueno que alguien los plantee, digamos, sí, como para decir, ah, mira vos. Quizás uno lo tenía como cierto prejuicio de que, bueno, nada, toda la emoción que conlleva eso, pero que por ahí no es tan colaborativo para con la madre y para con el niño recién nacido. Totalmente, creo que es importante preguntar, che, ¿querés recibir visitas? ¿Tenés ganas de compartir un rato? Porque aparte no deja de ser un momento de verdad, más allá del niño o la niña que acaba de llegar al mundo y que está descubriendo sus primeros días. No deja de ser también importante considerar qué quieren en ese caso la madre, el padre, ¿no? Porque es un momento súper íntimo también a nivel familiar. Así que, bueno, echan la invitación a la Urrutia, pero por fuera de esta actividad obviamente están disponibles para cualquier otra circunstancia o cualquier otro momento del año en el que quieran realizar una consulta y también sentirse acompañados, acompañadas, acompañades con el tema de traer una criatura al mundo y la lactancia. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, y el cielo, la cruz del sur. 10:14 de la mañana en este lunes 5 de agosto, nos vamos con Charly García Funky.